Radio Cuyum. Con Mari Perrón, una de las protagonistas de este proyecto. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo están? ¿Qué tal la presentación? Y bueno, contanos un poquito el marco de este proyecto, este libro. Bueno, en realidad es una fiesta hoy en el barrio porque se presenta el libro Con los ojos de la gloria, que es un proyecto financiado por la Universidad de Cuyo en su momento, hace 2 años atrás, y entre todas las actividades que tenía, entre muchas de las actividades que tenía el proyecto, una era la producción fotográfica, el aprender a hacer fotos con la técnica de fotografía estenopeica. Que bueno, ahí los chicos estuvieron explicando en la presentación de qué se trataba la técnica, se sacan fotos con unos tachos, con unas latas, es maravilloso. En realidad, la idea, bueno, como lo dijimos en la presentación, es invitarlos a todos y a todas a despojarse de nuestros propios ojos, despojarnos de nuestros propios ojos y mirar con los ojos de la gloria. Pues los chicos pudieron retratar en imágenes sus esquinas, sus barrios, sus lugares, los lugares por donde ellos transitan habitualmente. Así que bueno, nada, fue la verdad que fue un proceso maravilloso, la creatividad de los chicos es impresionante. Así que bueno, nada, estamos muy orgullosos. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.